Puedes apreciar la belleza y el alcance de los conocimientos ecológicos sin demasiadas complicaciones, porque los seres humanos viven en un mundo ecológico donde los mosquitos pican y los árboles mueren a causa de la lluvia ácida. Algunas ideas ecológicas deberían estar en el repertorio de toda persona educada. Todos los días puedes leer sobre decisiones políticas que tienen un impacto ecológico, positivo o negativo, y tus hijos heredarán un mundo en el que muchas opciones ecológicas están restringidas por nuestras decisiones actuales. Charles J. Krebs. Hola, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Nodo Ciencia. Estoy muy contento porque en este episodio vamos a platicar de un tema que se me hace sumamente interesante. Creo que a más de una persona le va a llamar la atención. Quiero presentar a Emmanuel Machín. Emmanuel Machín es licenciado en Ciencias Biológicas con orientación en Paleontología por la Universidad de la República. Es magíster en Ciencias Biológicas con opción en Zoología. Y bueno, él ha organizado una veintena de cursos sobre técnicas para el estudio de la biodiversidad y sus interacciones con el ser humano, tanto en la Facultad de Ciencias como en eventos extracurriculares. Ha presentado una treintena de trabajos en jornadas y congresos locales y regionales. Cuenta con una docena de artículos publicados en revistas indexadas. Posee alrededor de 50 artículos y notas en revistas de divulgación y diferentes medios de prensa. También ha brindado más de 30 charlas y conferencias para público objetivo y general. Ha participado, organizado y facilitado 80 talleres para la enseñanza y el aprendizaje del ciclo de indagación. Dichos talleres han contado con el aval de distintos centros de enseñanza y diferentes ministerios de Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Guatemala y El Salvador. Y en este episodio, Emmanuel nos acompaña para platicarnos sobre la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela. Emmanuel, te saludo con mucho gusto desde México. ¿Cómo estás por allá en Uruguay? Hola, Juan. Bueno, un gran gusto saludarlos. Muy bien por acá. Un día de mucho sol, por suerte, antes de que empiece a venir los fríos invernales. Pero muy bien, muy bien. Un placer estar por acá. Muchísimas gracias, Emmanuel. La verdad es que el placer es para nosotros, ya que nos vas a compartir cosas súper interesantes. Es un tema muy ameno que le va a interesar no solamente a nuestros seguidores regulares, que en su mayoría son todavía estudiantes de las carreras de ciencia, sino que también esta plática le va a interesar muchísimo a las maestras y maestros y también público en general. Vamos a hablar de la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela. ¿Por qué no empezamos por reconocer qué es esto de la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, Emmanuel? Cuéntanos. Bueno, es una modalidad de taller para formación de docentes en el área de la ciencia en general. Tiene un abordaje desde la ecología, pero puede ser transversal a varios ámbitos de la ciencia y también a otras disciplinas, sin lugar a dudas. La EPE, como la conocemos, la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, ha sido impulsada desde un primer momento, ya desde hace unos 30 años, por el ecólogo Peter Fay y una gran cantidad de amigas y amigos, en el cual me incluyo, hemos ayudado a Peter, te puedo decir, a desparramar, a llevar esta metodología a muchos puntos de América Latina y está pisando muy fuerte. La verdad que tiene mucho éxito y los docentes eso lo recalcan. Excelente, Emmanuel, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo surge esta corriente pedagógica? Parece interesante esto de enseñar la ecología en el patio de la escuela. ¿Qué es lo que mueve a Peter a comenzar con un método alternativo de enseñanza? Bueno, podemos ponerle el título de trabajar con la comunidad, que los científicos trabajen de la mano con la comunidad y que no sean personas ajenas a ellas, personas que cuando van a dar una charla solo haya que escucharlos y la mayoría de las personas de la comunidad no entienden. Entonces, bueno, creo que esta modalidad de trabajo, esta metodología que ofrece la EPE, que es el ciclo de indagación, permite que los científicos y los integrantes de la comunidad vayan de la mano de una forma amigable. Entonces, Peter, creo que en un primer momento, el primer paso que da es en este sentido de bajar de esa torre de marfil en la que muchos científicos, en la cual yo también estuve, les puedo decir, y parece que estamos tan distanciados de la comunidad. Bueno, el ciclo de indagación permite sin lugar a dudas este casamiento entre estas dos partes, que me parece muy, muy importante para el desarrollo de la... Estoy totalmente de acuerdo y apuesto que mucho del público que nos está escuchando ahora también coincidirá. Y es que es bastante importante que nos involucremos como científicas y científicos con la comunidad, incluso no solamente desde el área de investigación, a veces lo hemos platicado por aquí, involucrarnos con los asuntos que incluso tenemos en nuestro vecindario. Hay un montón de personas que están deseosas por aprender muchísimas cosas respecto a la ciencia, y este enfoque de trabajar enseñando ecología de una manera que te involucres con la comunidad se hace bastante interesante. Ahora bien, mencioné que llama la atención. ¿A qué se refiere esto del ciclo de indagación? Bueno, el ciclo de indagación habla básicamente del método científico, y sobre todo queda muy claro a través del ciclo de indagación algo que no podemos ver muchas veces en la ciencia formal, cuando nos comparten clases, cuando estamos formándonos en la ciencia. No queda claro que en la ciencia no descriptiva se mide y se compara. Y el ciclo de indagación hace mucho énfasis en eso, trabaja desde ese lado y está muy claro siempre que estamos midiendo y comparando cuando hacemos ciencia no descriptiva. Esto es fundamental para poder reflexionar sobre algún asunto de nuestro entorno, en el laboratorio, un tema que nos interese. Si no medimos y comparamos, no estamos haciendo ciencia de la no descriptiva, obviamente. Y lo que decía recién, no te permite reflexionar al respecto. Podés sí saber cuántos escarabajos hay abajo de tal árbol, bueno, eso es algo descriptivo, pero no te va a permitir reflexionar como tal ese hallazgo, sino que, bueno, vos tendrías que hacer una comparación al respecto. Bueno, ¿cuántos escarabajos hay en los árboles nativos, debajo de los árboles nativos y debajo de los árboles exóticos? Ah, bueno, ahí sí estoy comparando y yo voy a poder reflexionar sobre ese hallazgo y voy a poder, además, tomar decisiones al respecto. No solo voy a reflexionar, sino que como veo algo que está pasando que me puede estar haciendo ruido, bueno, puedo tomar además una decisión al respecto. Y ahí también tenemos el ciclo de indagación aplicada. Entonces, el ciclo de indagación, el común, es para hacer ciencia básica, para buscar información básica y necesaria, como escuchamos siempre, y el ciclo de indagación aplicada para dar un paso más al respecto, cambiar una realidad que nos interese cambiar, valga la redundancia. Claro, y en este sentido parece que el ciclo de indagación nos permite una transición de lo que es la teoría a la práctica. Y es que, si no me dejarán mentir la audiencia, al menos aquí en México aprendemos ciencias naturales directamente del libro, muchas veces pues ignorando la parte práctica, ¿no? Es decir, como ahora mencionas, podemos reconocer cuántos escarabajos hay viviendo debajo de un árbol y nada más nos quedamos en esto. Y asimismo muchísimas otras, muchos ejemplos, ¿no? Recuerdo por ahí que en un libro de geografía se hablaba de las capas de la Tierra, hay dibujos bastante bonitos, pero todo se queda en esto, ¿no? Es una cuestión muy teórica en la que pues las chicas y los chicos se preguntan si se puede experimentar de alguna manera para reconocer de mejor forma lo que están viendo en los contenidos. Ahora bien, esto que mencionas, el ciclo de indagación en lo básico o lo aplicado, a mí me suena ahora mismo que no solamente entonces involucra que la EPE se lleva a cabo con niñas y con niños, sino también con personas que, digamos, ya tienen un camino recorrido en esto. Cuéntanos, ¿cómo funciona la EPE, digamos, en diferentes contextos, tanto con niñas y con niños, como con personas pues ya grandes, adultos? Bueno, la EPE como tal está apuntada a los docentes, ya sea educación formal o educación no formal. Es bien concreto, eso es para los docentes. Sin embargo, también el ciclo de innovación puede ser practicado, implementado por comunidades, y ahí tenemos la indagación comunitaria, que tiene sus encantos, muy interesante con trabajar con diferentes personas de la comunidad, con tantas miradas diferentes, ¿verdad? También está la indagación guardaparqueña, donde se trabaja con los guardaparques de un área protegida, de un parque nacional, en los cuales ellos van a poder implementar el método con visitantes, o también van a poder implementar el método mismo dentro del parque. Hay varios ejemplos en América Latina sobre esto. Dentro de la indagación comunitaria, vuelvo un poquito para atrás, está todo mucho que se está desarrollando cada vez más el tema de huertas. Muchas indagaciones en torno a la huerta. Hoy en día están llegando, que las veo, y la verdad que me fascina lo que está pasando dentro de las huertas con el ciclo de indagación. No solo es juntar el tomate, ¿no?, sino ver, ¿dónde va a ser mejor plantar los tomates? ¿En el sol, en la sombra? ¿Darles mucha agua o poca agua? ¿Dentro del invernáculo, fuera del invernáculo? ¿Acompañada de otras plantas que pueden ser insecticidas? Bueno, un gran mundo de investigaciones hay en la huerta. Es lo que hacen la gente de la zona rural cuando planta, ¿verdad? Investiga y a partir de eso toma decisiones y después va a obtener mejores cultivos. Y una cosita que quedó para atrás, me gustó mucho lo que dijiste esto de la teoría a la práctica. Justamente, además, los libros muchas veces dicen una verdad de cuando se tomó ese dato, que está bien, dicen la verdad de ese momento, pero en las sociales y en la ecología, cambia, todo cambia. Entonces, seguramente algo que te esté diciendo el libro es probable que no sea así en tu entorno. Entonces, bueno, vamos a investigarlo si es así. Un claro ejemplo, bueno, en Tierra del Fuego, allá en el sur de América Latina, unas docentes se negaban a investigar sobre los líquenes, los árboles. Ellas aseguraban que en el libro decía que había más líquenes en el lado sombreado de los árboles, en el hemisferio sur, en el sur. Bueno, no se negaban a hacerlo y decían que no, que ellas siempre habían enseñado a sus estudiantes que los líquenes crecen en el lado sur de los árboles, y era así. Bueno, tanto insistimos y sus demás compañeras estaban haciendo otras indagaciones que tuvieron que ir a poner manos a la obra, y bueno... justamente encontraron no solo lo contrario a veces, sino que también cosas muy diferentes. A veces sí crecían en el oeste, había más a otras en el este, otras en el norte. Entonces, bueno, cada lugar tiene su particularidad y está muy bueno estudiarlo, y que los chicos se puedan hacer ese proceso, ya el aprendizaje va a tomar otra fortaleza, ¿verdad? Esto, que los chicos sean protagonistas de su propio aprendizaje. Entonces, ya ellos van a formar su propio libro sobre lo que está pasando en el entorno. Eso, me había quedado colgado eso para atrás, eso tan lindo que nombraste, de la teoría a la práctica. Acá sería de la práctica a la teoría. Sí, claro, y es que de esta manera, pues nos vendría una palabra a la cabeza, ¿no? Es como... desaprender. Es decir, a veces es demasiado difícil que nos podamos quitar un concepto o una manera de hacer las cosas porque así nos la enseñaron. Y muchas veces así nos la enseñaron desde que éramos jovencitos, ¿no? Éramos niñas o niños. Y nos quedamos con eso, ¿no? No queremos cambiar de parecer. Aquí en México diríamos, te trepas en tu macho y ni quien te baje. Y efectivamente, o sea, te agarras el libro y porque aquí lo dice, también debe de aplicarse para afuera. Y conocemos que en la naturaleza no todo es igual. Es decir, hay una serie de variables que no van a permitir que lo que tú estás encontrando en el libro coincida exactamente con lo que tú estás viendo. Y precisamente de ahí la importancia, como tú lo mencionas, de contextualizar los aprendizajes y ayudarle a las personas a que puedan generar conocimientos nuevos. Ahora que estoy escuchando lo que nos cuentas, que estoy considerando que la EPE es una herramienta docente excelente y que le abre las posibilidades de investigar y aprender nuevas cosas a las maestras y a los maestros, algo que les facilite también la enseñanza de muchas cosas. Ahora bien, la EP se podría considerar como alfabetización ecológica. Digamos que sí, alfabetización en la ecología, digamos que sí. También quiero hacer una reseña de algo que estabas diciendo, antes de seguir con esto de la alfabetización en la ecología. Para bajarse eso, el desaprender, hay que tener un corazón muy grande, hay que tener mucha humildad. Creo que esa es la clave de trabajar con el ciclo de indagación. El título que tenemos que tener para trabajar con la EPE es humildad, ante todo. Y muchas sonrisas, mucha risa. Eso también apunta mucho a la EPE a trabajar. Antes de continuar, vamos a hacer una pausa para escuchar unos anuncios. La Escuela Tlalnicapan es una escuela de educación alternativa en Soncuentra, Coatepec, Veracruz. Está celebrando 40 años de actividad promoviendo otra manera de pensar, vivir y sentir la escuela. Y quiere recordarte que si vas por carretera, tengas precaución, pues sobre la vía también transitan personas y fauna. Compartamos el camino. ¿Se te antojaron unas nueces, naturales o garapiñadas? En la procesadora de nueces El Volador podrás encontrar nuez de la India o de macadamia a tu gusto. Se hacen envíos a toda la República. Contáctanos al teléfono 2228 18 26 543 y apoya el comercio local justo. Ya hemos vuelto y continuamos platicando con Emanuel Machín y la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela. Adelante, Emanuel. Bueno, bien, retomando. Sí, la alfabetización de la ecología. La ecología es el estudio, es la disciplina que estudia los organismos con el entorno. Y eso pasa en nuestro entorno, ¿no? En el entorno de la escuela, en el patio. Y además que el humano también hace interacciones con los demás organismos. Se los come, los mata, vive de ellos, vive junto a ellos. Y eso pasa en una escuela todo el tiempo. Entonces, yo creo que la ecología también abarca a las sociales, pensando en la definición de ecología. Capaz que si me escucha algún biólogo o ecólogo ahí, no le gusta nada. Pero a mí me parece que también enmarca a la sociedad. Y de hecho, muchas indagaciones que han salido ahora en la virtualidad apuntan a la sociología con una pata muy fuerte en la naturaleza. Entonces no podemos dejar de decir que la sociología está ahí presente cuando hacemos ecología, y por ende, todas las disciplinas que maneja el humano están también atendidas, pueden estar atendidas a través del ciclo de indagación, el cual a mí me parece un método súper fuerte, tiene mucha fortaleza, en el cual hace mucho énfasis en el diseño de muestreo, en el diseño experimental, cosa que otros métodos no atienden, y por eso también hay un curso de posgrado que para formar a biólogos, ecólogos, avanzados ya, doctores, o que están en proceso de doctorarse, con el ciclo de indagación, o como un método científico muy potente. Sí, por supuesto. Ahora bien, en este sentido de en el que pues las personas que ya tienen experiencia incluso en el ramo están construyes, deconstruyes también, abordar de nuevas perspectivas su trabajo y su día a día. Y trasladando esto entre las personas que ya conocen por su experiencia de trabajo, por la disciplina a la que dedicaron sus estudios y también abordando a las docentes y a los docentes, a mí me gustaría que platiquemos también algo. La ecología de por sí es una disciplina compleja. ¿Cómo le toma en tu experiencia a las personas con quienes has trabajado este nuevo tipo de conocimientos? Es decir, ¿se les hace difícil, fácil? ¿No se esperaban que se podría trabajar con el aspecto de la ecología de una manera, pues, digamos, amena o sencilla, como lo propone la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela? ¿Tú qué has notado? Bueno, buenísima la pregunta. Me parece súper importante lo que estamos planteando. Y hay que reconocer, poniendo el corazón también y sabiendo de que es un poco de ignorancia de parte de todos nosotros, es manejar a la ecología como el ecologismo. y eso sobre todo hay que entenderlo. Una cosa es la ecología, que es una disciplina científica que estudia las interacciones entre los organismos, entre las especies, como sea abordado, y con su entorno. Y otra cosa es el ecologismo o el ambientalismo. Entonces, que es una corriente para defender los recursos naturales, digámoslo así de forma simple, ¿no? Entonces, esta confusión llegás al territorio pensando, y la gente está pensando que vos venís a hacer ambientalismo, que venís a hacer ecologismo, que venís a trabajar desde la basura, desde los problemas ambientales y ver cómo solucionarlos así, a la fuerza, ¿verdad? Eso es lo que está esperando la mayor parte de la gente que escucha sobre la EPE, mi enseñanza de la ecología en el patio de la escuela. Ah, bien, este viene a trabajar sobre la basura, cómo reciclar. Todos, en general, la gente que no sabe, que no escuchó antes sobre la EPE, piensa eso. Ahora, cuando tienen esa apertura, cuando las personas tienen humildad y permiten que el ciclo de indagación entre en sus cabecitas y en sus almas, todo cambia. La mirada de esas personas cambia radicalmente sobre cómo trabajar la naturaleza, sobre cómo trabajar el ambiente, sobre cómo trabajar el cuidado del entorno. Entonces, el hacer ciencia, el hacer ecología en la naturaleza que nos rodea, permite acercar a las personas de una forma amigable, de una forma dulce, de una forma con mucho corazón. De hecho, muchos docentes resaltan que trabajan desde el amor hacia la naturaleza, que después ya va a venir el momento de enfrentarse a los problemas que hay. Ya enseguida vas a desembocar en los problemas ambientales que existen. Yo no te voy a decir nada sobre lo que está pasando en nuestro entorno. Sé que aquel arroyo, aquel río está contaminado, no te lo voy a decir, sino que voy a trabajar contigo desde el amor a la naturaleza, del encariñarme con ella. Y seguramente, pero es con mucha probabilidad, en poquito tiempo vos vas a desembocar en que en el río, en el agua del río, en el entorno del río, del arroyo, hay un problema ambiental. Y bueno, es como todo, si vos tenés una novia, tenés un novio, lo querés, lo vas a defender. Si alguien te obliga a defender a alguien, a querer a defender a a defender a una persona sin quererla, no la vas a defender. Es así. Entonces, el gran título sobre esto del ecologismo, la ecología, es: primero, hagamos que la gente se enamore de la naturaleza y ellos mismos van a saber cómo defenderla. Así es, muchísimas gracias. Estas palabras también son bastante esperanzadoras porque nos muestran una perspectiva diferente de cómo se quiere transmitir el conocimiento hacia las demás personas, ¿no? Regularmente consideramos que la enseñanza de una disciplina científica es rígida, pero aquí estamos hablando desde el corazón porque es algo muy importante conectarnos con la comunidad tal y como se propone desde esta charla al principio. Eso creo que es fundamental y creo que la audiencia también estará de acuerdo con nosotros. Es una forma diferente de pensar y de vivir la ciencia, ¿no? Al respecto de esto, me gustaría compartirles un pequeño fragmento que me encontré en internet de una escuela que está aquí en Jalapa, donde también colaboro. Pero este texto fue escrito por quien en ese entonces era la maestra de ciencias naturales, es la investigadora Marta Baena. Ella actualmente es investigadora en la Universidad Veracruzana, pero en aquellos entonces era maestra en la Escuela Tlalnepantla y comparte este texto que les voy a leer. Dice: tomar conciencia de los problemas no significa que todos participemos con conocimiento de causa. Y continúa: la alfabetización ecológica propone un análisis, numerosos aprendizajes y una manera diferente de relacionarnos con todo lo que nos rodea, que va más allá de solamente animar a separar la basura, hacer composta con los desechos orgánicos o de conocer las plantas de un bosque. Todas las tareas son importantes, mas no son suficientes. Y es precisamente esto que estamos platicando, ¿no? Abordar la naturaleza no te hace específicamente un ecologista, sino que precisamente te va involucrando más bien poco a poco con la ecología, comprender poco a poco estos procesos que tenemos alrededor nuestro, en nuestro patio de la escuela, en el patio de nuestras casas, e incluso, como lo hemos platicado a veces, apenas saliendo a nuestras calles, ¿no? Todo esto que hemos platicado, Emanuel, a mí me hace mencionar lo siguiente. Considero muy importante que se le dé una oportunidad a la EPE dentro de las aulas de clases, dentro de las organizaciones, dentro de las comunidades. Y es que esto nos permitiría incluso constatar si de alguna manera hay un éxito que se refleje para en sí en toda la comunidad. En tu experiencia, ¿cómo se ha visto el resultado de trabajar con la EPE, con las comunidades, cuando se le da una oportunidad de incorporarla a las maneras de enseñar la ecología y las ciencias naturales? Bueno, buenísima la pregunta. Y qué bien lo que dice Marta, ¿eh? Muy bien. A ver, hay algo que a mí me quedó grabado, pero me quedó grabado a fuego en el cerebro, que es, y de ahí podemos conversar un poco más, pero yo te digo esto que pasó en una comunidad mapuche, en la cordillera de Neuquina, en Argentina. Tuve la gran suerte de trabajar en comunidades mapuche un tiempo. Bueno, muchos docentes se formaron, también personas clave de la comunidad se formaron con el ciclo de indagación. Y bueno, el taller tiene 4 o 5 días de extensión, ¿no? A horario completo, es como un gran hermano. Estamos ahí 5 días intercambiando y aprendiendo todo. Bueno, en una de las ocasiones termina el taller. Había muchas personas de la comunidad mapuche, de una de las comunidades mapuche del entorno. No era un taller para docentes, era más bien una indagación comunitaria lo que estábamos haciendo, sobre su producción, sobre cosas que pasan en la comunidad, sobre el avance que tiene la ciudad y se va comiendo los lugares naturales de las comunidades. Bueno, salieron muchos estos temas, también salieron muchas indagaciones, y una de las integrantes de la comunidad se me acerca, cuando ya había terminado el taller, muy contenta. En realidad esto es un denominador común en los talleres, la gente está muy contenta, muy motivada, quiere seguir desarrollando esto sin lugar a dudas, quiere llegar a la escuela o quiere llegar a su comunidad para contar sobre esto. Bueno, ella se me acerca y me dice, te voy a decir una cosa, Emanuel, ¿sabes qué? Nosotros, la comunidad en la que yo estoy, por lo menos, en esta comunidad, lo que nos han transmitido nuestros ancestros es esto mismo. Es esto de medir y comparar. Y lo hacemos todo el tiempo, me dijo. En la producción de chanchos, en la producción de gallinas, en nuestros cultivos, lo hacemos todo el tiempo. No lo escribimos, no lo anotamos. Dice, pero ¿sabes qué nos brindaste vos con el ciclo de indagación? Nos ayudaste a ordenar. Bueno, yo creo que tiene esa fortaleza porque es lo que hacen la comunidad, es lo que hace el humano, es lo que siempre hizo el humano. Lo que yo siempre me pregunto es ¿por qué no desarrollamos la ciencia de esa forma? Explicando que lo que estamos haciendo es midiendo y comparando. ¿Por qué no tenemos, por qué no nos damos esa oportunidad de transmitir a los docentes, cualquier persona, ¿verdad? Cualquier científico, que él sabe que estamos midiendo y comparando, bueno, digamos que la mayoría, ¿por qué no transmitirlo de esa forma? Si el humano hace eso desde que está en la panza. Desde que estás en la panza de tu mamá, estás midiendo y comparando. Lo podemos conversar más extendidamente sobre eso, pero es así. Y después estamos midiendo y comparando todo el tiempo. Desde que somos niños, medimos y comparamos todo el tiempo. Ahora, ¿por qué no desarrollamos la ciencia de esa forma? Es la gran interrogante que tengo estos últimos años después de trabajar de esta forma. ¿Será que estamos en una época en la que consumimos todo deprisa? Y es que analicemos, ¿quién se detiene a observar un momento qué está sucediendo en el patio? Ahora bien, incluso los patios de las escuelas, no todos le dan prioridad al área verde, ¿no? Muchos patios de las escuelas en las zonas urbanas, por ejemplo, son completos lugares de concreto. Entonces, parecería que aprender algo en el patio es algo ajeno, algo que no sucedería, cuando por el contrario, si se le destina un poco de tierra, un poco de suelo, podrían tener un laboratorio viviente para dedicarle un poco de tiempo, no solamente a la asignatura de ciencias naturales, sino a todas las asignaturas, porque, no me dejarás mentir, la enseñanza de la ecología no solamente involucraría a las ciencias naturales, como ahora lo mencionaste hace un momento, perdón, que también involucra la cuestión social, y es que aquí podríamos tener completamente quizá un proyecto de que nos lleve desde las matemáticas hasta la enseñanza de las letras, literatura o español, dependiendo del programa de estudios que estemos hablando, la cuestión histórica, la geografía, etc. Creo que es una cuestión de dedicarle un poco más de tiempo y de darle más compromiso a lo que queremos que, o a lo que nos gustaría más bien, que aprendan las personas a las que tenemos, digamos, en algún momento a nuestro cargo, me incluyo, porque bueno, también soy maestro de ciencias naturales. Aquí a mí me surge una cuestión. ¿En qué situaciones las comunidades, las escuelas o alguna organización te dice, Emanuel, nos interesa el enfoque que estás manejando de la EPE? ¿Podrías venir a platicar con nosotros? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo es que empiezan a por ahí escuchar ese ruidito de, ah, existe algo llamado la EPE? ¿Cómo es este proceso? Ahí una gran amiga dice que es una como la gangrena. Pero resulta que las personas que toman el taller llegan a, ahí, como decía hoy, llegan a sus lugares, a sus escuelas, a su comunidad, llegan maravilladas y de alguna forma quieren que sus amigos, sus colegas, sus compañeras, compañeros también entren en contacto para tener cómplices. De hecho, el otro día un compañero que estuvimos conversando sobre esto, que él ha tomado un par de talleres, me decía, él es de Montevideo, y decía, no, cuando nos encontramos con alguien que tomó la EPE, estamos tomando en un bar y nos encontramos con alguien que tomó la EPE, somos cómplices. Somos cómplices porque entendemos algo que capaz que debería entender toda la gente, pero nosotros lo entendemos y somos cómplices de eso. Así que es como eso que se dice del boca a boca. La gente se va tan maravillada de los cursos que yo no te digo que todos y todas, pero la gran mayoría se van como con habiendo hecho un clic, eso que decimos mucho acá en Uruguay, bueno, hicieron un clic. Bueno, y quieren que su gente, sus amigos, sus amigas, sus colegas, también hagan ese clic para trabajar en el mismo sentido. Ahora, una red de huertas de acá de Montevideo, de la zona rural de Montevideo, dice, bueno, vamos a unificar el método. Trabajemos con el ciclo de indagación todos, porque si no, bueno, hay gente que sigue sin entender lo que son los procesos ecológicos en una huerta. Bueno, y es como el boca a boca. Por supuesto, y es que una cuestión aquí en la que, digamos que es como tengo un secreto, ¿no? Algo que te va a gustar y te voy a platicar a qué se refiere. Entonces vas formando precisamente redes. Esto que mencionas de los huertos, las huertas, en mi experiencia también es algo bastante exitoso, no solamente por la enseñanza de las ciencias naturales, denominémoslo así, sino también porque notas un proceso de colaboración entre todas las personas. Esta cuestión de formar redes en la que he notado que, por ejemplo, con las redes de huertos, como también tú lo mencionas, se pueden aprender muchísimas cosas que van más allá de las ciencias naturales. Hay una cuestión totalmente social, colaborativa, en la que he desaprendido muchas cosas, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver con el apreciar no solamente a lo que estás cultivando en algún momento, sino también reconocer que es un proceso viviente, un proceso de aprendizaje que involucra no solo a la escuela, sino a la comunidad de personas. Aquí en México, aquí en Jalapa, que es en donde, desde donde estamos conectándonos contigo hasta Uruguay, se trabaja, por ejemplo, con la red de huertos educativos y comunitarios, conjunto de personas que van visitando las escuelas para promover actividades como talleres, encuentros para platicar, compartir semillas, compartir técnicas de aprendizaje en la escuela, y también hubo, o digamos, formas diferentes de llevar a las niñas y a los niños o a los estudiantes a que se involucren con el huerto, aprendiendo diferentes cosas. A mí me gustaría, no sé, quizá en algún momento se pueda llevar a cabo que nos visites aquí en México. ¿Has estado antes aquí en México, Emanuel, impartiendo algo? No he estado y me encantaría, de verdad, me encantaría conocer México. Es como un sueño que tengo ahí pendiente. Pero bueno, he estado cerquita en El Salvador haciendo un trabajo muy, muy interesante a partir del impulso que ha tenido el Instituto de Formación Docente en querer formar a muchos docentes del país con el ciclo de indagación, un proceso de 3 años que recién termina y ya muchos docentes se han hecho cargo del tema y están implementando el ciclo de indagación en sus clases, están saliendo cosas maravillosas. Ya he visto fotos de los chicos muy, muy motivados, haciendo sus indagaciones, midiendo, comparando, haciendo sus afiches, sus gráficas, reflexionando, haciendo sus preguntas investigables que tanto motivan, teniendo claro lo que voy a ir a medir con mucho entusiasmo y qué es lo que estoy comparando y poder reflexionar sobre. Así que bueno, ahí por lo menos cerquita he estado y me encanta, disfruto mucho la cultura de Centroamérica, la disfruto muchísimo, me parece excepcional y aprender sobre las culturas de ustedes me motiva mucho el ir. Excelente, ¿no? Pues aquí tienes siempre una puerta abierta para venir a nuestro país, compartir los conocimientos que tienes y que también compartamos contigo lo que se ha hecho durante el trabajo con las redes de huertos, las escuelas que están aquí en la región. Vamos a dirigirnos hacia el final de este episodio con una pregunta que sí me gustaría hacer. ¿Es la EPE una herramienta esperanzadora que nos ayude en cuestiones como el cambio climático? ¡Ay, qué pregunta! Yo antes que nada, cuando yo trabajé un tiempo, he trabajado varios acercamientos, varias miradas en la ciencia, del lado de la ecología, y un tiempo estuve involucrado con el tema del cambio climático. Y lo que hay que entender es que el cambio climático es algo que ha pasado siempre en el planeta. Sobre todo eso, hay que entender eso, que no sea un tabú, que sea algo que sabemos que es así, que tengamos claro que siempre ha pasado. De hecho, hace muy poquitos años, en relación a la cantidad de años que tiene el planeta, hace muy poquitos años en Europa, entre 1300 y 1600, 1700, existió la pequeña edad del hielo. Y sí que la pasaron mal, ¿eh? Sus cultivos no crecían, sus papas no o los boñatos, bueno, las batatas, no tenían, en un momento que el cultivo no podía generar lo que ellos necesitaban, y mucha gente lo padeció y mal. De hecho, la población en ese entonces, mezclada con algún virus también, se redujo bastante la población de Europa. Yo creo que antes que nada hay que entender que eso es así, que eso pasa y ha pasado siempre. Después, las medidas que puede tomar cada uno, yo, desde mi punto de vista, pienso que son insignificantes. Yo creo que esto tendría que estar, el abordaje sobre una solución a bajar el CO2, no más, solo eso, sería por parte de las industrias. Bueno, ¿qué puede hacer el individuo? Consumir menos, tal vez, no comprar tanto esas cosas que realmente generan más efecto invernadero. Pero sí, creo que los responsables de todo no es el individuo en sí, sino las grandes corporaciones, las industrias. Como si la EPE puede hacer algo al respecto, y bueno, la EPE lo que hace es, te permite empezar a pensar, te deja pensar, como dice una maestra de Argentina, siempre recalca eso, te ayuda a pensar. Porque ya pensamos, los humanos ya pensamos. Esto te ayuda a pensar todavía un poco más, te da un paso más. Entonces, bueno, empezás a pensar y vas a poder tener la posibilidad de tomar decisiones en relación a tu actitud, en relación al entorno, en relación a que si vas a comprar o no, en relación a si vas a votar o no, a quién o a cuál. Bueno, también he notado que la EPE genera mucho espíritu crítico. Eso es genial, ¿no? Me parece que el desarrollo de la humanidad con espíritu crítico puede alcanzar otro tipo de metas que no hemos podido alcanzar como humanidad. Pero bueno, son palabras de una persona que no influye mucho en este planeta, y creo que son solo palabras y se las lleva el viento, ¿eh? Pero son palabras bastante adecuadas, porque efectivamente a veces vamos por el mundo platicando, pensándonos en el desastre, ¿no? Cambio climático. Efectivamente, el cambio climático es algo que comúnmente sucede, pero mencionas algo también que es muy importante, la formación de un pensamiento crítico, la formación quizá de un pensamiento complejo que ayude a las personas poco a poco a pues aprovechar incluso estos cambios para explicar otras formas de, en las que está funcionando la naturaleza misma y nuestra interacción con ella. Al final de cuentas, efectivamente, nuestros cambios podrían ser minúsculos comparados con lo que realmente sucede con las grandes corporaciones, y sin embargo, es importante que le demos esta empujadita a las personas que tenemos de cierta manera a nuestro cargo para que aprendan poco a poco a involucrarse con cuestiones complejas, que se involucren con el trabajo de la naturaleza y que se planteen preguntas que les permitan dar conocimientos nuevos. Emanuel, la verdad es que podríamos quedarnos, yo creo que muchísimo más tiempo platicando al respecto de esto, pero vamos a darle oportunidad a que otros eventos sucedan. A nosotros nos gustaría muchísimo que en algún momento pudieras ser parte de algún taller aquí en México, al menos si la situación no lo permite por la cuestión de la pandemia, que nos conectemos en línea. Siempre hay algo importante para aprender y seguramente también va a haber personas interesadas en contactarse contigo. Así que, ¿por qué no? Antes de que empecemos a cerrar el episodio, pues nos cuentas en dónde podrían encontrarte, alguna red social, un correo electrónico, alguna publicación que creas que es conveniente que lean. Bueno, gracias, Juan. Bueno, es fácil contactarse conmigo porque creo que si pones enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, en el buscador, de alguna forma aparece un contacto o el correo. O el número de celular, o alguna red social, también la del Centro de Estudios y Aplicación del Ciclo de Indagación de la Universidad de Tucumán en Argentina. Por ahí está el Facebook, también pueden entrar en contacto por ahí. Muchas compañeras y muchos compañeros también desarrollan este tipo de trabajos y todo, entonces somos una gran familia. Es fácil llegar a integrantes de la EPE. Bueno, y hace poquito, hace un par de días, ahí muchas personas me insistían de que hiciera un Instagram, y bueno, es Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela de Uruguay, es renuevito, recién nació, no sé la utilidad que le voy a dar, no soy mucho de las redes sociales, pero bueno, ahí por lo menos iré subiendo las noticias de los talleres que se vienen, que por suerte acá en Uruguay empezó a marchar porque ya se bajó la alerta sanitaria. Así que estamos felices por acá, esperemos que no vuelva, o por lo menos que no vuelva allá. Y bueno, y se empezó a mover la cosa. Y para despedirme, y bueno, y agradecerles además, te agradezco mucho, Juan, y agradecerle a la comunidad de la escuela, que además estuve mirando ahí algo de información, y me parece estupendo todo el trabajo que hacen, mucho de la mano de la EPE, o sea que estamos hablando el mismo idioma. Pero me gusta esto que dijo una maestra de Montevideo, Lucía Migliaro. Dice, estoy convencida de que todas las niñas y niños tienen derecho a la EPE. Me encanta. Efectivamente, y coincide con algunas palabras que hemos mencionado aquí también en Join the Node, como iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, que la ciencia está al alcance de todas las personas. Emanuel, te doy muchísimas gracias, te agradezco muchísimo por este tiempo que tú has invertido con nosotros para que lo platiquemos, para que lo incorporemos a pues a nuestros conocimientos de que existe ahí algo que nos puede permitir hacer una mejor labor de enseñanza. No importa si eres una maestra, un maestro o eres miembro de la comunidad, esto que hemos platicado seguramente te va a servir. Por supuesto, le estoy hablando a nuestra audiencia también. Y bueno, aquí para que el público lo conozca, este episodio de podcast quedará, por supuesto, como siempre, en Spotify. También se podrá escuchar a través de Google Podcast. Y también podrán descargarlo totalmente gratis, sin ningún tipo de cuenta, desde la página de archive.org. Esto es archive.org, que es una iniciativa mundial para tener atesorado o bien guardado el tesoro del Internet. Lo verán en nuestras redes sociales, también para que lo compartan por todos lados. Y nada, pues esto ha sido el episodio de el podcast de El Nodo Ciencia con Emmanuel Machín, que ha puesto mucho corazón en esta plática. Hemos disfrutado enormemente la charla contigo, Emmanuel, y a nombre del Nodo Ciencia te agradezco mucho. Ahora nos gustaría saber si podrías dedicarnos unas últimas palabras. Tengo una cantidad de frases, pero me gusta mucho esto de que para practicar la EPE, para implementar la EPE, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, hay que tener mucha, mucha humildad. Eso. Les agradezco mucho. Feliz de poder tener esta oportunidad. Y bueno, un fuerte abrazo para todas y todos. Mi nombre es Juan Morales Trejo y dirijo El Nodo Ciencia, una iniciativa para la promoción y divulgación de la ciencia desde Jalapa y en colaboración especial con la Escuela Tlalnepantla, espacio educativo donde también colaboro como maestro de ciencias naturales. Agradezco enormemente que nos hayas escuchado hasta el final del episodio y nos vemos en el próximo programa. Bueno, nos escuchamos. Bye, bye. El Nodo Ciencia es una iniciativa para la promoción y divulgación de la ciencia desde Jalapa, Veracruz, México. Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter, @elnodociencia, y consulta nuestros proyectos, blog y podcast en www.elnodo.science.